Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza. Todos los días, el derecho a la identidad necesita levantarse bien alto, pero cada 22 de octubre nos proponemos recordarlo. Nombrarlo para que no se olvide ni un poquito la lucha de nuestras abuelas que desde hace 43 años gastan sus suelas en una marcha incansable. El propósito es colectivo, y este colectivo no se cansa, no flaquea, no olvida. Al contrario, crece y se fortalece uniendo a cada uno de los manifestantes que con su mano en los hombros de las abuelas las sostienen y acompañan. Nuestras maestras y maestros son también esas manos que siguen con la lucha manteniendo vivo el conocimiento en las generaciones actuales de lo ocurrido en aquellos años de tenebrosa y repentina ausencia de la democracia. Esta búsqueda permanente por lograr recuperar eso que nos han robado a tantos dejó de ser un problema privado de quienes sufrieron el hurto de su identidad y se ha convertido en un deber social. Porque con el derecho a la identidad no nos alcanza. Queremos que la identidad florezca dentro nuestro. Buen día, ¿cómo les va? Sábado 24 de octubre de 2020, estamos en una nueva programación de Cuaderno de Informes, programa número 472, y le voy a dar la bienvenida a Roque Jaime. ¿Qué tal, Nacho Aguirre? Lo tenemos a Daniel del otro lado del control, y en un programa, como ustedes bien saben, y si no lo saben, les comunicamos, versión acotada, versión miserable, versión berreta. Es un programa en el cual, si bien es cierto, las dos mejores personas que integran el staff hoy están presentes. Así es. Y el resto del mundo está del otro lado a través de la virtualidad produciendo todo lo que sea necesario desde las casas. La realidad es que estamos tomando muy en serio el protocolo de distanciamiento social y obligatorio, así que esta versión es de 2 en 2, de 2 en 3 y de 3 en 2. Nueva versión de un cuaderno de informes que tiene una semana no solo áspera, si bien un poco más tranquilas que otras semanas, pero que tiene también mucha novedad por delante. Así es. Así es. Si les parece, si te parece, si no me retás, como todos los sábados, decimos los medios de comunicación por los me cuales... Me parece bárbaro, por eso me callé, esperaba que lo dijera sin que yo te lo pidiera. Perfectamente. Por favor, ya a esta altura usted, señor. Prometo que para el sábado que viene va ahí, directamente. Teléfono celular 3416-895635, fijo 432-5261. Voy a repetir el celular, porque lo dije muy sí, rápido. Sí, usted sabe que la semana pasada, como... todos entenderán, no uso mi teléfono habitualmente, mucho menos cuando estoy en el programa de radio. Mucho menos una, en la vida. Una compañera me mandó un mensaje, le mandamos un saludo a Sabrina, que quería el teléfono de la radio, así que repítalo suavecito para que pueda anotarlo la Sabri. 3416-89. ¿De quién se trata? Porque el alcahuete de Ramón siempre lo botonea antes. Y eso es porque no forma parte de, digamos, la dupla ganadora de... Claro. Y otra cosa que le queremos decir a toda la audiencia, estén o no estén en nuestro... en nuestros habitués oyentes, es que muy pronto va a haber una mini competencia donde ustedes van a poder votar y ganar un premio para que distingan cuál ha sido el equipo más valioso, no sé qué término ponerles, de este cuaderno de informe. De los dos o tres equipos que se han formado, van a tener que decidir cuáles son los mejores. Y por supuesto que la votación va a estar totalmente dirigida a el señor Aguirre y al señor Jaimes. Y vamos a hacer toda una campaña con presiones y amenazas para lograrlo. Exactamente, sí. Tenemos las direcciones de cada uno de los oyentes, así que... Así será. Bueno, para el día de hoy, y ya poniéndonos un poco más serio, además del entrevistado, vamos a hablar un poquito, vamos a mencionar primero luego lo sucedido, lo ocurrido con las elecciones presidenciales en Bolivia. Hay novedades también con respecto a las fechas de inscripciones, a las docentes y los docentes, hubo una prórroga. Así que todo lo que se venía manejando como fecha de inscripción para iniciar primaria y especial se movió. También hay una información acerca del concurso de secundaria. En estos momentos acaba de terminar, creo yo. Rubén también participó de esa jornada, una jornada donde se está explicando cómo es cómo va a ser el proceso de ofrecimiento en el nivel secundario para el concurso este que había quedado a mitad de camino. Y por supuesto que hay una declaración de ANSAFE con respecto al rechazo a la ley de ART. ANSAFE venía participando, lo hemos mencionado en este programa. También pasó porque hubo un intento de legislar en ese sentido años anteriores y Cuaderno de Informes lo ha mencionado. Hemos participado inclusive cuando todavía no se había cerrado la presencialidad presencialmente de algunas actividades junto a diputados y diputadas que... rechazaban la aprobación de esta ley por supuesto también vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas más con las permutas y cuestiones técnicas. Pasó también el día de la lucha contra el cáncer de mama, un tema que también ponemos sobre el tapete esencialmente porque la mayoría de los docentes son del género femenino, son mujeres, ¿tá? Entre el 70 y el 80% de las docentes son mujeres, así que es un día también para mencionar, había médicos ahí que planteaban, y con esto también cerramos un poquito porque obviamente somos varones, pero no queríamos dejar de mencionarlo, que la pandemia ha atravesado el tema de la prevención del cáncer de mama porque mucha gente con esto de que no sale o con miedo a ir a los efectores de salud y contagiarse, cosa que ha sucedido además, terriblemente ha sucedido de que gente que ha ido por otros temas se terminó contagiando COVID en el médico o en el camino al médico, ¿no? Bueno, y que es importante seguir sosteniendo los controles, por lo menos los caseros, ¿sí? Para ir a una detección temprana del cáncer de mama. Le voy a pedir al amigo Daniel que pasemos, yo no me gusta, Nacho, presentar. ¿Cómo está el día? Primero digamos cómo está el día. Está nublado, lluvioso, pero está con amagues de salir el sol ya. Sí, no tan lluvioso, no, si venimos de afuera y no llovía. Sí, no sé. No llovía, venimos de afuera y no llovía. Yo estuve esperando la verdad. Usted también está leyendo lo que dice el pronóstico de TN, pero usted viene de afuera y no llovía. Si TN le dice que llueve, yo digo porque estuve esperando de temprano en casa que me pasen a buscar y llovía cuando estaba me esperando. Está muy bien, está aprendiendo de a poquito a bardear. No, pero se va a poner más sombrío porque hay un pedido del varón del tango uruguayo, supongo, Julio Sosa. Que me van a hablar de amor y se lo dedicamos al querido Ramón López. De paso les mencionamos que Mariela Fossaroli y Julia Folino también están en la producción. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome al destino, y en los charcos del camino La experiencia me ha ayudado por vaquiano y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas de amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado, la soga del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro mal domado por mañero y porque yo me anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me explique el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Anduve siempre en amor, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa si él no la quiere? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Doce y 17 del mediodía en este sábado 24 de octubre, programa número 472 de Cuaderno de Informes. Ya tenemos saluditos por parte de la gente para que vean que la producción del otro lado desde casa está funcionando mejor que nunca. Tenemos a Nora Littmayer, Andrés Carbonell. Nora Littmayer dice: presente y buen programa, hacen bien en cuidarse, hay tanta inconsciencia. Abrazo virtual para todos quienes hacen el programa de hoy y de todos los sábados. Andrés Carbonell presente también, por supuesto, le mandamos un abrazo a ambos dos. Bien, bueno, agradecemos los mensajes. Algunas cuestiones para mencionar. Fue el cumpleaños de Charly García y por eso el primer tema de Moliendo Teles también era en referencia y en saludo al señor de los bigotes. Hubo una producción ayer de Abre Contenidos, que es un nuevo espacio, una nueva plataforma que abrió con la virtualidad, donde, bueno, de algún modo sería como una sala nueva de muestras artísticas, solo que en internet y sobre todo de artistas rosarinos, en la cual estuvo presente y tocó el amigo Pablo Reed, que es el autor de nuestras cortinas, de nuestra cortina exclusiva, ¿sí? Así que no queríamos dejar de mencionarlo, porque Pablo es el dueño de Cuadernos de Informes Musical. ¿Eh? Ahí está. A Jacinta Pichimahuida y a Cirilo, eso que ustedes escuchan de fondo, la música, todo es del amigo. Así que le mandamos un abrazo, más allá de que haya sido el cumpleaños de Carlos Alberto García Moreno, si no me equivoco, que así se es. Llama el así señor es, Cheto. Por otro lado, y hablábamos fuera de micrófono, les decimos que todo lo que tiene que ver con secundario, técnica y formación profesional lo vamos a tratar después de las y media. Exactamente. Quédense, ya va a estar nuestro entrevistado en Cuaderno de Informes para hablar del tema. Pero mientras tanto, teníamos fuera de micrófono el caso Bolivia, ¿no? Así es. Sí, sí, las elecciones y el triunfo del MAS en el país hermano boliviano. Claro, bueno, con respecto a eso hay que decir algo, ¿no? Y yo lo peloteábamos en la reunión de producción con los compañeros y las compañeras, con la Juli, Mariela y Ramón, que la verdad que no sé cuántas elecciones hay que ganar para que dejen de llamar a los gobiernos de los pueblos, los gobiernos que intentan, no digo que lo logren, pero que por lo menos intentan o tienen en la cabeza la idea de redistribuir un poquito el ingreso y que hablen de dictadura. Esto lo comento porque en Venezuela el chavismo y Maduro se han cansado de ganar elecciones, Y una y otra vez ponen en cuestión cada una de las situaciones. Hubo un golpe de Estado en Bolivia, después que habían ganado las elecciones. Digo, y por supuesto que había un riesgo grande que las elecciones no se ganen, porque bueno, cuando el poder lo ostenta otro y el Estado también, es muy difícil volver a reconstruir el consenso político, ¿no? Porque toda la maquinaria, todo el aparataje, creo que solo le pasó a Macri, ¿no? Que tuvo todo y aún así perdió las elecciones, pero hizo muy mal las cosas, evidentemente, pero digo, en términos generales, no quiero hacer valoraciones partidarias políticas, sino de lo que sí fue un golpe de Estado y de cómo se renueva, y anda a sacarlos ahora a Arce, cómo se renueva la confianza del pueblo en aquellos sectores que tienen la oportunidad de avanzar en esto de la redistribución del ingreso. Así que un abrazo muy grande para todo el pueblo boliviano, tanto la gran comunidad que hay aquí en Rosario como para la gente que está allá en Bolivia y en Buenos Aires también hay una comunidad boliviana muy grande. Así que los felicitamos, las felicitamos y nos ponemos muy felices. Y alguien me decía, cuando uno charla de estas cosas, ¿y por qué hablas de esto? ¿Si es más importante lo otro? Bueno, porque fíjese que cuando hubo conflicto en otros países, yo recuerdo Duhalde era presidente y lo hablábamos con Nacho también en el corte, Duhalde, que no es santo de devoción de la mayoría de la gente, de hecho fue candidato a presidente y perdió las elecciones en el 99, le dio el respaldo, pero nobleza obliga, hay que decirlo, le dio el respaldo a Chávez cuando le dieron el golpe en 2002, fue el primero en decir que era un gobierno... que era un golpe de Estado, ¿no? Cuando los otros gobiernos latinoamericanos todavía no se habían pronunciado. Y cómo eso colaboró, cómo colabora, cómo ayudó la UNASUR a evitar conflictos o ese tipo de intentos en su momento. Y por eso para nosotros es muy importante que estemos rodeados de gente buena y democrática, independientemente de la línea política. Mire, es el MAS, pero podría ser el partido más liberal del planeta. Yo creo que sostener la democracia es importantísimo. Yo creo que eso nos ayuda y la colaboración de los gobiernos democráticos hacia otros gobiernos democráticos es importantísimo. Cosa que no sucedió cuando hubo un intento de golpe en Venezuela y aquí gobernaba otra gestión, ¿no? Que sí, el nuestro era un gobierno democrático, pero no entendió ese gobierno que Guaidó no era presidente, por más que se autoproclamara, porque nunca había ganado una elección. Así que bueno, algunos detalles de la instrucción cívica, si usted quiere, en los cuales uno se posiciona. De la cual también estábamos hablando en la editorial, ¿no? Que se hacía mención esta identidad democrática, la cual hay que mantener, porque por ejemplo, leíamos recién datos de la elección en Bolivia. Casi un 99% de la población boliviana participó en estas elecciones y el 55% votó a Luis Arce como candidato, digamos. Uh-huh. Es tremenda la participación y es tremenda la victoria aplastante del MAS en Bolivia. Así que saludos para ellos, para ellas. Nosotros ahora creo que tenemos... No tenemos un tema programado, pero yo le voy a pedir que me ponga el carnaval uruguayo, si puede, Daniel, y me separe dos segunditos. Mientras tanto, ¿podemos decir la vía de comunicación? Sí, por supuesto. 3-4, justo me estaban diciendo que no llegaron a anotarlos algunos, me llegaban mensajes. 3-4-1-6-89-56-35, el número de celular. Recordamos Facebook, Cuaderno de Informes, Instagram, Cuaderno de Informes R. Llegamos al carnaval, hoy América despierta, pueblos Que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguir lo que era muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos, que le ha pasado al Uruguay, porque se han olvidado. Escuchábamos un carnaval uruguayo, es una fracción de una presentación de una murga uruguaya que, bueno, vamos a destacar que este tipo de presentaciones, de repertorios, sobre todo en este género musical, siempre se tocan temas de actualidad, temas políticos, se bajan una línea editorial también, por supuesto, pero bueno, mezclado con un poquito de música, canto popular, que de hecho eso es lo que identifica al carnaval uruguayo, es lo que le da la entidad, el mensaje, la participación común, las formas, los métodos. Podemos identificar a una murga uruguaya como a primer segundo de escucharla, ya con el hecho del timbre muy particular que tiene este estilo de murga, y por supuesto que, bueno, en este programa en particular nos gusta mucho, hemos participado algunos que otros en estas murgas, y siempre remarcamos esto, la actualidad, la política y la bajada de línea que se producen en este tipo de espectáculos. Nada que ver con los gustos de Roque Jaimes, les aviso. Enseguida, después del siglado de la radio, vamos a estar con nuestro invitado, que va a explicar un poquito cómo se trata lo de secundaria. También decirles que lo que era la inscripción a inicial, primaria y especial, que iba a ser este lunes, se pospone para el lunes siguiente. Esto es una información que surgió ayer a la última hora, por eso fue muy difícil mantener al tanto a todo el mundo. Después vamos a dar exactamente la fecha. Y otra cosa que decirles, que vayan corriendo al Facebook o al Instagram, que hay una hermosa nota del suplemento de educación del diario El Ciudadano sobre las escuelas interculturales bilingües, que fue nuestro tema la semana pasada, también un poco hablar del último día de libertad antes de la conquista por parte de Europa de nuestra América, que en aquel entonces tendría otro nombre, ¿no? Según el grupo, la nación que lo mencionara. Así que les recomendamos nota de un suplemento de educación del diario El Ciudadano, y en el cual se hace un pequeño desarrollo. La nota está escrita, obviamente, por periodista del diario, pero además por una maestra de aquí, de la zona oeste de nuestra ciudad, que se recorrió parte de las escuelas que tienen esta modalidad intercultural bilingüe, ¿sí? Que es una modalidad que es ley nacional, y que por supuesto nuestra amiga Mariela forma parte de esa modalidad, y a medida que pase el tiempo va a ir desarrollando. Veo que me están bardeando. Sí, hay mensajitos. Andrés Carbonell dice... ¿Lo podemos eliminar? Por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo. Andrés Carbonell dice, con respecto a lo que mencionábamos antes, de que sin duda somos la dupla ganadora de esta competencia, de la cual estamos seguros que vamos a ganar, es casi aplastante, te diría ya. Andrés Carbonell dice, la audiencia tendría que votar cuál es la dupla mejor y no autonombrarse, así no vale. Corremos solos. Exactamente. Es así, una carrera de nosotros no solos. Vamos a la pequeña pausa y ya venimos con nuestro invitado ultra sorpresa. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Los sábados a la tarde, escuchá Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores Delegación Rosario. Sobre Tablas compartiremos información, opiniones, las voces de los actores, las actrices y toda la comunidad artística de la ciudad de Rosario. Escuchá Sobre Tablas, los sábados a las 17. Domingos de 15 a 17. Damos vuelta al panorama informativo 180 grados. El mundo al revés. Por Aire Libre, Radio Comunitaria. Disfruta del sonido de fin de semana. Disfruta de tu radio. Disfruta de tu radio. Aire Libre, 91.3, Radio Comunitaria. Estás escuchando Aire Libre. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Aire Libre, 91.3. Hacemos radio, estamos cerca. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. A mí me da lo mismo una maestra que otra, porque eso puede desamorar. Y bien, seguimos con este programa 472 de Cuaderno de Informes y ya tenemos en comunicación telefónica a un compañerazo. El señor es el secretario de nivel técnico de la Comisión Directiva Provincial de ANSAFE, Rubén Zapata. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buen día para todos y todas. Bien, Rubén, teníamos algunos temitas en el tintero y nos gustaba que la persona calificada hablara sobre ellos. Uno es el tema de formación profesional. Hace unos días nos preguntaban distintos compañeros y compañeras de qué se trata la formación profesional. Y también está muy interesante explicarlo para aquellos que no forman parte del ambiente de docencia, porque mucha gente no sabe que existe esto, y es público y es gratuito. ¿Podrías hacer un pequeño repaso sobre la modalidad? Sí, perfecto. Primero comentarles que un espacio que se está democratizando, y el que lo está democratizando es el sindicato ANSAFE, porque anteriormente esos espacios, si se quiere, eran cedidos a personas a dedo, y no existía ninguna posibilidad de que uno la tuviera como fuente de trabajo. En una primera etapa logramos que salió ya el escalafón provisorio, que se pudieran anotar los compañeros y compañeras que son directivos en lo que es formación profesional para el escalafón de supervisión de la región sexta. O sea que por un lado logramos democratizar en este sentido. Por otro lado, a corto plazo va a salir la inscripción para que todos aquellos que deseen incursionar en este espacio de formación profesional, donde se dictan cursos de diferentes tipos, en centros de formación profesional, en CECLAS, inclusive en algunas escuelas técnicas, en algunas escuelas técnicas, uno pueda tener un nuevo espacio para poder formar este espacio de trabajo. ¿Quiénes se podrán anotar en estos espacios? Bueno, la idea es que sea una inscripción abierta, que todo el mundo que medianamente tenga algún título técnico pueda inscribirse. No obstante, también se van a poder anotar los compañeros que lograron la estabilidad laboral en un concurso que se dio el año pasado. Sí. Que, bueno, esos compañeros y compañeras, fue una reparación histórica y ya son titulares en el cargo. ¿Cursos de qué se dan? También es un logro del sindicato, ¿no? Para que la gente tenga idea. Básicamente, ese es el espacio de trabajo mencionar estos compañeros. Rubén, ¿cursos de qué se dan para que la gente tenga idea? Y a soldadura, electricidad, carpintería, una infinidad de ofertas. Uh-huh. Muy importante, acá nosotros, por ejemplo, en la región sexta de Rosario tenemos el CFP número 2, que está en Córdoba y Crespo, donde se dictan un montón de cursos. Uh-huh. Y es uno de los pioneros en este tipo de formación, pero también hay CECLAS. Uh-huh. Hay escuelas técnicas también donde dan estos tipos de cursos de refrigeración. Uh-huh. O sea, hay una oferta bastante importante. Bien, te hago otra consulta. Con respecto a la inscripción, me dijiste que iba a haber inscripción. Con respecto a secundaria, sé que hoy hubo una charla, lo mencionamos, por supuesto, en la cual estuviste presente. ¿En qué va a cambiar con respecto a concursos anteriores este concurso o este ofrecimiento del nivel secundario para aquellos docentes que nos están escuchando y quieren saber? Bueno, te voy a dar un dato. El primer dato, se ve que el programa trae suerte. A partir del miércoles 28 de octubre y por el término de 10 días van a estar publicados los escalafones provisorios del concurso. Recordemos que esta inscripción fue en el año 2019, uh-huh. un concurso que debido a la pandemia se paró, uh-huh. por lo tanto nosotros desde la Comisión Directiva Provincial, con todos los compañeros y compañeras del sindicato y uh-huh. diferentes compañeros de base, estuvimos trabajando en lo que fue un proyecto de que el concurso se pudiera dar, pero de manera virtual. Uh-huh. Esto ya se logró, por eso el tema de las charlas. Es un concurso muy simple. Recordar algunos tips, fundamentalmente. Primero, los cargos son a nivel regional y las horas cátedra son seleccionadas por escuela. Esa segunda etapa de la selección de escuela ya fue hecha. Lo que queda uh-huh. ahora es, una vez publicados los escalafones provisorios y cuando pasen a definitivo, ver el posicionamiento de los compañeros. Va a ser en forma virtual a través de Mile y Gajo, o sea, todos los compañeros van a poder ingresar, o compañeras van a poder ingresar a través de Mile y Gajo. Va a haber una pestaña especial que va a ser concurso, titularización, y ahí vamos a tener un menú. Uh-huh. Primero se va a dar el concurso para cargos y a posterior va a ser el concurso para horas cátedra. El concurso para cargos es muy similar a lo que pasa con los traslados. Ajá. O sea, una vez que tenemos el escalafón definitivo, los compañeros que estén en esos escalafones van a poder ingresar a través de Minegajo y van a poder seleccionar todas las escuelas en cuanto a cargos habida y por haber. Uh-huh. Eso después lo va a trabajar Recursos Humanos. Uh-huh. Y lógicamente, por la orden de prioridad que tenían en el escalafón, van a poder, digamos, titularizar. El número uno titularizará en la escuela más cercana, de acuerdo a lo que seleccione, pero el número dos, hacia atrás, uh-huh. hacia abajo, va a poder tener un menú de diferentes escuelas, todas las escuelas habidas por haber. Acordémonos que, esto es un dato muy importante, uh-huh. que las titularizaciones en cuanto a cargos son uno por escalafón, o sea, cada compañero va a poder titularizar hasta un cargo por escalafón. Sí. Te saco un poco del tema, así no nos volvemos tan técnicos, y te pregunto, sí. ¿qué desafíos pendientes hay de aquí en adelante, y calculo pospandemia, acerca de la educación técnica? ¿Qué cosas nos está faltando, sobre qué debe trabajar el sindicato para convencer al gobierno de que hay cosas que faltan? ¿Cuáles serían los puntos más relevantes? Y nosotros vemos que la educación técnica tenemos un problema bastante importante, que es el tema de los talleres. O sea, uh-huh. la formación técnica está compuesta por dos patas, si se quiere. Una pata es la parte teórica. Uh-huh. Y otra parte es la parte práctica. La parte práctica, como es presencial, uh-huh. lamentablemente en eso adolecemos y no hemos encontrado ningún mecanismo viable como para que esa pata la podamos resolver. Por uh-huh. lo tanto, es un trabajo a pensar, un trabajo a planificar. Nosotros estamos teniendo algunas alternativas que se las tenemos que plantear al gobierno. Uh-huh. Y en ese sentido, que el gobierno esté dispuesto a aceptarlo, lógicamente, ¿no? Me parece que eso en la educación técnica es fundamental. Todo el mundo plantea, la ciencia cierta, los chicos que van a una escuela técnica, es porque fundamentalmente eligen la parte práctica, la parte del taller, sí, como una herramienta para el mundo laboral. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Rubén, la verdad te agradezco muchísimo la intervención. Obviamente nos vamos a volver a encontrar, te vamos a volver a convocar más adelante. Y te mando un saludo a vos y a todos los muchachos y muchachas de la modalidad técnica. Abrazo. Bueno, muchas gracias y estoy a disposición cuando quieran. Un abrazo para todos y todas. Escuchábamos a Rubén Zapata, secretario de nivel técnico de la Comisión Directiva Provincial de ANSAFE. Algunas consideraciones sobre algo que por ahí la audiencia no tiene muy en cuenta, que la escuela pública y la educación en Santa Fe tiene muchos, muchos espacios muy interesantes y que de algún modo enorgullecen, y es una construcción no de un día, de mucho tiempo, ni de un gobierno, sino de una pelea permanente que tiene que ver con una educación pública que en la Argentina ha sido orgullo, ¿no? Más allá de que hoy está teniendo muchos problemas, ha sido orgullo a nivel mundial. Así que le agradecemos la conexión. Tenemos nuestra dedicatoria. Primero hay un mensaje sobre el conversatorio, ¿no? Hay comentarios sobre el conversatorio que se llevó a cabo el jueves, el 22 de octubre. A través del programa No Dejemos de Enseñar, el conversatorio se llamó Hacer Escuela desde el Cuidado. Disertaron Gabriela Dueñas, Marite Colovine, Liliana Capone, y tenemos comentarios de Nora Lidmayer. Lo escucharé mañana, gracias, Andrea Colmeña. Ah, porque excelente, está subido a nuestra red. Exactamente, está subido a nuestro Facebook. Y Nora Alés, estuvo muy interesante, súper recomendable. Así que bueno, queda colgado ahí en nuestra página. Hace mil años que no la veo a Norita, le mando un abrazo. Bueno, todos los que y las que quieran meterse, está colgado el video de YouTube de esa conferencia que fue en vivo el día jueves. Exactamente. Por otro lado, no va a faltar el espacio dedicado a nuestros amigos y amigas del merendito. Merendero, ahí granito va. De arena, merendito, granero. Granero de arena, sí. Una canción, sí, de María Elena Walsh. Primero tenemos un audio, ya que estamos con el tema de interculturalidad. Está. Buenísimo. Está Marta, una maestra, vicedirectora, amiga, docente de la Escuela Intercultural 1380, Roberto Fontana Rosa. Y luego, por supuesto, el tema musical dedicado a los más pequeñitos. Madres, abuelas, si un día se llevaran a mi hija, si un día se llevaran a mi madre, si un día ya no estuviera mi vecino y en el pasillo de la escuela faltaran estudiantes, si ya no sonara la canción que nos gustaba y olieran a cenizas los libros que leíamos, si a la noche hubiera que esconderse y al salir el sol hubiera que callarse, si la utopía fuera un delito y el delito fuera ley, si el miedo fuera parte del aire, si la resistencia fuera la única forma de guardar aire, si un día todos nos quitaran y creyéramos que la injusticia es obligatoria, no habría otra forma de recuperar lo perdido, de asegurar la victoria contra el olvido. No habría otra forma más que la forma de una mujer de pañuelo blanco que circula en ronda y hace que tras ella circule el amor y la memoria. Autora de la poesía, Marianela Saavedra. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacu, con la vacuna, luna, luna, luna. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Escuchábamos en el separador la voz de nuestra queridísima Patricia Larguía, la cual será homenajeada, ella y Cristóbal Varela Salas, en el segundo Congreso Nacional y Latinoamericano de Títeres, Educación y Cultura, que se van a llevar a cabo la semana que viene, viernes 30 y sábado 31. Este congreso estará dedicado y destinado a educadores de todos los niveles, modalidades, titireteros y trabajadores de la cultura, y bueno, están por supuesto invitados, será de forma virtual, como todas las actividades en este tiempo de pandemia, y bueno, abarcará el campo cultural y educativo, por supuesto. Sí, de paso le mandamos un saludo a Cristian Álvarez, que es un compañero de la Asociación Argentina de Artores y que participa en esta radio a través del sindicato de actores, así que un saludo para él. Y un saludo también para todos los que participan de este homenaje de titiriteros, porque Patricia no solo participó de muchísimas obras, en algunos casos escribiendo esencialmente la música, pero en otros casos también escribiendo los guiones de muchas obras de títeres, y también participó del primer Congreso Latinoamericano de Títeres y Educación y Cultura, la PATO, ¿sí? Y ha sido disertante y maestra, no solo de clown, sino de un montón de ramas más del arte, por eso es conocida en ese mundo. Un fuerte abrazo para todos. Vamos a una información que dimos al principio y que sostenemos y que repetimos, que es que nos enteramos a último momento que lo que iba a empezar el lunes va a arrancar el 2 de noviembre, es del 2 al 11 de noviembre, la inscripción a suplencias y a concurso en el nivel inicial, en el nivel primario y en la modalidad especial. Para los que no son docentes, les explicamos, todos los años se abre una vez por año la inscripción para que aquellos que se hayan recibido o estén trabajando se inscriban y puedan hacer reemplazos o titularizar algún cargo. Esto está sucediendo de modo virtual del 2 al 11 de noviembre. ¿Por qué? Y acá yo me quería detener. Estas postergaciones permanentes en estos casos de la publicación de inscripciones o de escalafones, por lo mismo que está pasando en esta radio, por lo mismo que está pasando en el mundo. ¿Qué significa? Quienes se dedican a eso son trabajadores y trabajadoras que están en una computadora, que realizan los trámites, que cuando les llegan las resoluciones del ministerio, de los ministros o de los secretarios firmadas, son los que tienen que apretar el botón para que uno se pueda inscribir, para que uno pueda cobrar, para que uno, bueno, todo eso que está informatizado, está llevado adelante por personas, seres humanos. Esas personas están afectadas por COVID, aunque parezca mentira, aunque parezca una bromita. No es una bromita. Entonces hay que ser respetuosos y entender que muchas veces, así como las docentes y los docentes, no vamos a la escuela presencialmente, salvo los directivos, o si vamos con mucho cuidado. Así como nosotros aquí en esta radio mantenemos el estricto protocolo y venimos de a dos para no amontonar gente, venimos cada 15 días por si alguno se contagia, no contagia a los demás. Luego de los 15 días armamos burbuja. Bueno, todo esto que ustedes ven, porque el COVID está haciendo estragos, es lo que le está sucediendo también a los empleados y las empleadas del Ministerio de Educación, que se dedican a toda la parte, si se quiere, de trasfondo de los concursos de inscripciones. Por lo tanto, no había tiempo y está todo abocado a la publicación de los escalafones de secundaria, que como muy bien dijo Rubén en hace un ratito, hará 10 minutos, en este mismo programa, Rubén Zapata, que participó, ese escalafón estará publicado este miércoles, que creo que es 28 de octubre. Bueno, el 2 recién se abre la inscripción para iniciar primaria especial. Para los que no conocen, es para todos los maestros de música, de plástica, ¿verdad?, que estén en una escuela primaria, que estén en un jardín de infantes o una escuela especial. ¿Se entiende? Eso es lo que se abre. Perfecto. ¿Estuve bien? Perfecto. ¿Estuve mal? No, muy mucho. Muy bien. Porque para nada. Rondo y doy vueltas. No, pero tenemos un temita más para hablar todavía, faltan 10 minutos. Si querés trabarte, podés seguir trabándote un ratito más. Bueno, ¿sí te parece? Me puedo trabar un poco más porque tengo en el tintero algunas cosas. Bueno, dale para adelante. No, te dejo a vos. No, dale, tranquilo, no hay problema. Dios, le voy a tener que... Cuando apaguemos la cámara, Daniel, le voy a pegar. No. Tenemos también, dentro de ese marco de la pandemia, había muchas dudas acerca de las permutas, que es un proceso que en el cual existe en la Administración Pública santafesina, no solo para docentes, sino para asistentes escolares y en otros lugares, en el cual uno puede cambiar el lugar de trabajo con otra persona si esa persona quiere cambiar el lugar de trabajo, ¿no? Uno permuta, hay una maestra de la escuela X quiere ir a la escuela Y, la de escuela Y quiere ir a la escuela X, se ponen de acuerdo, hacen un trámite que también es virtual y bueno, y al mes siguiente, o sea, eso se habilita mensualmente, al mes siguiente ya está trabajando en su nueva escuela. Todo eso estuvo detenido por la pandemia. Exacto. Y justo al mismo momento que se abrió los traslados, empezaron a habilitarse su proceso de permuta, ¿no? Traslado es algo diferente, no lo vamos a explicar, pero bueno, es anual, es un movimiento anual. No mensual como la permuta. Por lo tanto, hay que informar que bueno, ese proceso estará abierto la primera quincena de noviembre, o sea, ya nomás la semana que viene. ¿Está bien? Bien, perfecto. ¿Bien o me no, fui? Muy, muy bien. De hecho... Nos quedó un tiempito todavía. Bueno. Así que bueno, le vamos a mandar un saludo a don Ramón López, a Mariela Fosaroli. Tenemos un par de mensajitos acá que nos manda justamente el mismo Ramón López. Fue el cumpleaños de Estela de Carlotto, no lo mencionamos, pero bueno, entra también dentro de la temática del Día del Derecho a la Identidad. Bueno, en nuestro perfil de Facebook hubo muchos emoticones, muchos GIFs. Saluditos por parte de mucha gente dentro, por supuesto, de este grupo de Facebook que se llama Cuaderno de Informes, al cual ustedes pueden participar. Simplemente tienen que entrar, buscarnos, pedirnos solicitud para ingresar a este grupo y ya estarán participando con nosotros del programa, así como también lo pueden hacer de manera telefónica al 3416-895635 o por Instagram. También están todas las novedades de nuestro programa Cuaderno de Informes R, manejado, por supuesto, por la producción de este programa. Bien, por otro lado, hay que decir que el programa se está terminando, que estuvo en la producción o desde la casa insultándonos la señorita Mariela Fosaroli. Como siempre, pero muy lejos está. Mi favorita, Julia Folino, tampoco está presente, pero está laburando desde el otro lado. Y es así. Ramón López está también produciendo y enviando mensajes permanentemente, también ordenando todo. Le agradecemos a Daniel. Y tenemos, para despedirnos, además de Nacho Aguirre presentando el tema del artista rosarino, que si ustedes se dan cuenta, ponemos más de un artista rosarino por programa, salvo esta vez... otras veces hemos puesto a más de uno, pero bueno, tratamos de dejar para el final ese espacio para aquellos músicos, y los invitamos a los músicos y a las músicas a que nos presenten, nos manden o nos envíen sus producciones, a aquellos músicos y músicas que todavía no forman parte del establishment de la música, ¿no? Abrimos convocatoria entonces para los músicos y músicas rosarinas que quieran participar y quieran ser difundidos por este programa, por supuesto, es nuestra intención. Pero en este caso vamos a escuchar a un cantante que sigue formando parte de una banda, pero que tiene un proyecto solista, que se llama Lolo Luciani, y la canción se llama Proyecto de Solemnidad, con la cual nos vamos a despedir, faltando 4 minutos para la 1 del mediodía. El señor Roque Jaime estuvo al mando del programa. Pero nos despedimos, pero el sábado que viene sigue Cuaderno de Informe. No lo escuchen. No lo escuchen porque no va a funcionar. No va a funcionar con el otro duplo. Pero dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Si nosotros tenemos nuestro propio club de fan, dentro de 15 días vamos a estar nuevamente aquí por la 91.3. De paso, grande el abrazo a la radio ahí. A la radio, por supuesto, acá de la zona oeste de Rosario. No sé qué fecha es el sábado, dentro de 15 días, el sábado que viene no nos vamos a encontrar, espero que nos escuchen el programa, el otro sí, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, un abrazo grande y virtual. Señor Roque Jaimes, se despide del programa, Ignacio Aguirre quien les habla, Daniel del otro lado del vidrio, de la pecera, y nos vamos con esto, que es Proyecto de Solemnidad, Lolo Luciani. Partes de serenidad para reír.